Primero que nada, doy la bienvenida a esta cabina de W, a mis compañeras reporteras, las dos de W Radio, Lilia Saúl. Lilia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo Nayeli estás? Cortés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Usted sabrá que se dio a conocer ayer un estudio del CIDE sobre a dónde van los dineros de Procampo. Mis compañeras estaban trabajando ese asunto y al mismo tiempo mis compañeras estaban viendo otro estudio que viene haciendo Fundar, que además lo tienen en la página de internet, Subsidios al Campo. Con esas dos informaciones es que vamos a quedarnos las próximas por lo menos 20 minutos discutiendo en dónde ponemos nuestro dinero. Es decir, este es dinero que tendría que estar para apoyar a los campesinos mexicanos, a los productores mexicanos, para apoyar al campo mexicano. Es mucho dinero. Todos estos datos ahorita se lo van a dar Lilia y Nayeli, y vamos a hablar también con Mauricio Merino del CIDE. Todos estos dineros deberían de ir a eso. Y resulta que hemos encontrado cosas muy divertidas y trágicas en cierto sentido. Nayeli, empezamos contigo. Así es, Carlos. Pues entre otras cosas, lo que más llama la atención es que funcionarios públicos, gobernadores, familiares de gobernadores y gente incluso que se encarga de las políticas agropecuarias en los estados ha sido beneficiaria del Procampo. Uno de los casos relevantes es de la familia Fox Quesada. En el padrón de beneficiarios. Perdón, la familia Fox Quesada. Sí. ¿No fue uno de ellos presidente de México? Exactamente. Y sí, e incluso su papá, que ya falleció, se encuentra en el padrón de Procampo. ¿Todavía está hoy en el padrón? Él aparece como que recibió apoyos en 1999. A esto se suma José Luis Fox Quesada, que también ha recibido recursos. Incluso a él lo recordamos también como socio original de la guardería Casa de Apoyo a la Mujer, una de las guarderías subrogadas. Y está también el hermano Cristóbal y el hermano Javier de la familia Fox Quesada. ¿Todos reciben dinero de Procampo? Todos reciben dinero de Procampo. ¿O han recibido dinero de Procampo? Exacto. Y en bueno, tiempo, supongo, que cuando el presidente Fox era presidente de México. Sí, ahí hay un caso muy interesante. En esta hipótesis se encuentra José Luis Fox Quesada. A partir del 2000, que es cuando asume el poder su hermano, empieza a subir el monto de recursos que se le otorga. Pasa de 11 mil pesos que recibía en 2000. En 2006, cuando estaba finalizando el sexenio de su hermano, ya recibía alrededor de 106 mil pesos. Se ha de producir mucho en el campo, yo supongo. Exactamente, queremos suponer. Lilia. Bueno, en el caso de... Bueno, aquí tenemos también otra familia, pues muy conocida, que es la de los hermanos Monreal Ávila, porque en el estado de Zacatecas tenemos el caso de los hermanos David y Cándido, que han recibido también aproximadamente casi 3 millones de pesos por estos subsidios, que bueno, pues en realidad la idea original era que bueno, lo recibiera gente que tenía pues pocas hectáreas y que era para combatir precisamente la entrada del Tratado de Libre Comercio. Pero uno de ellos es hasta alcalde, ¿no? Es alcalde de Fresnillo. Exacto. Estuvo hace poco, aquí lo entrevistamos y todo, metido en un lío ahí con la PGR y investigación. Pero también lana de Procampo, sí. Sí, exacto. David es uno de los alcaldes y que al mismo tiempo ha recibido pues estos recursos. Y los alcaldes, bueno, no es el único que ha recibido subsidios estos de Procampo. Son los famosos, digamos, pero sí. Hay otros. Encontraron ustedes dos otros alcaldes que reciben dinero. Exacto. Por ejemplo, es el caso de Edwin Berlaje Guerrero, que es presidente municipal de González en el estado de Tamaulipas. Y bueno, él ha recibido también más de 2 millones de pesos. Y también está el alcalde del municipio de Indé en Durango, que se llama Florencio Jurado Rocha. Y bueno, también él recibe recursos de Procampo. Cuando me platicaron esta nota ustedes, encontramos a un gobernador que también ha estado en las noticias últimamente, ¿no? ¿Quién no tiene eso? Encontramos a varios gobernadores. Dime uno que está ahorita en las noticias. Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. ¿Quién, su familia? ¿Cómo estuvo? Está dentro del padrón de beneficiarios, está Enrique Peña Nieto como tal y está Arturo Peña Nieto. Enrique tiene un hermano que se llama Arturo y las hectáreas están ubicadas en el municipio de Acambay, donde tiene familia, donde es oriundo, si mal no recuerdo, el padre de Enrique Peña Nieto. Entonces, hay un Enrique Peña Nieto y su hermano, Arturo, que reciben dinero de Procampo. Exacto. O sea, deben ser agricultores, uno supondrá, ¿no? Uno supondría así. Que... Tienen su ranchito. Exacto, y probablemente esto no tenga nada de malo. El asunto es que, como bien decía Lilia, este programa social se creó para compensar cuando se caían los precios de los granos en México, ¿no? Y pues obviamente iba destinado a la gente con menor poder adquisitivo. Los Peña Nieto. Y hay otro que también tenía, su familia tenía guarderías, pienso, ¿no? Nayeli Cortés, Lilia Saúl. ¿Quién tiene ese dato maravilloso? Pues, bueno, el que tenía guarderías era Fox. No, pero no Burs también, por ahí. Ah, Burs. Hay dos, Burs. Digo, Burs. Guardería, claro. Hay dos hermanos de Burs, Susana y Rodrigo. Dos hermanos. Dos hermanos. Sí. O sea, algunos parientes tenían guarderías, pero otros se dedicaban a la agricultura. Sí. Y en este caso... ¿Quiénes son? A ver, Nayeli. Son Susana y Rodrigo, que son hermanos de Eduardo Burs. Todos están en, bueno, la empresa familiar que se conoce como Bachoco y pues son agricultores. Son agricultores. Sí, y Mauricio Merino del CIDE, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va, Lilia, Nayeli? Qué gusto de escucharlos a los tres. Mauricio, cuéntame, pues digo ya, Fox, Monreal, Peña Nieto, Burs, ¿hay algo de ilegal? Pues no, eso es el problema de fondo, o no necesariamente. Hay una parte ilegal, o una parte presumiblemente ilegal, que tiene que ver con aquellos que están directamente involucrados con la operación de los programas de Procampo o de cualquier otro programa social. Si un funcionario tiene vínculos con los programas que opera, entonces sí está cayendo en una falta. En una investigación que hemos conversado y compartido con Nayeli y con Lilia en los últimos días, hemos encontrado también que probablemente hay algunos decenas de funcionarios públicos, Carlos, de no famosos, nombres que no se conocen en los medios porque en realidad no son relevantes, pero de funcionarios, digamos, operadores de los programas que al mismo tiempo reciben apoyos de Procampo. O sea, los que dan el dinero, digamos, o los que operan y supervisan Procampo, Nayeli, ¿tienes un nombre? Sí, tengo un ejemplo. Por ejemplo, el secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua, Reyes Ramón Cadena Payán. Perfecto. En él es beneficiario de Procampo y tiene algunos nombres de personas que se apellidan igual que él en el padrón, que probablemente sean sus hermanos. Exacto. En estos casos, que ha detectado muy bien Nayeli, sí hay un acto ilegal, porque está expresamente prohibido, no solo por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino por las propias reglas de operación de Procampo y en general de las reglas de operación de los programas sociales, Carlos, que así suceda. En los otros casos mencionados también hay gente vinculada, por cierto, en los últimos años han salido noticias por acá y por allá, vinculada incluso con familias de narcotraficantes, que sin embargo poseen tierras, y al poseer tierras han sido en distintos momentos beneficiarios de los subsidios de Procampo. Y esto es lo que a mí me importa más subrayar, la verdad, que Procampo ha sido un programa que, como muy bien decían Nayeli y Lilia hace un momento, fue diseñado para compensar las diferencias, las asimetrías que había entre México, los Estados Unidos y Canadá, en el momento en que se puso en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Carlos. Y la idea era que durante 15 años México se daría, digamos, una oportunidad para ofrecer todos los medios, tal que al cabo de tres lustros, al abrirse la frontera de los alimentos con Estados Unidos y Canadá, estuvieran en condiciones menos asimétricas. Y bueno, desgraciadamente, la forma en que se operó el programa y la manera en que se ha pues capturado por distintos intereses políticos y financieros, pues ha impedido que ese objetivo se cumpla, Carlos. Hombre, que si se ha impedido, digo, leo nombres, Vicente Zambada Niebla, Humberto García Ábrego, Aureliano Guzmán Loera, María Teresa Zambada, Ismael Hernández, es decir, estos son nombres, Nayeli, tú tienes más nombres. Sí, Lilia, tienen más nombres que nos faltaban. Lilia Sánchez. Bueno, yo en este caso te podría mencionar de los funcionarios que mencionaba Merino. Bueno, está el caso de Bruno Guerrero Berlaje, que es también secretario de Agricultura en Tamaulipas. José Rubén Escajeda Jiménez. Secretario de Agricultura en Tamaulipas, sí. Para que quede claro, también es beneficiario de Procampo. José Rubén Escajeda Jiménez de Durango, que también es secretario de Agricultura, también es beneficiario. Y bueno, tú tienes otros. El gobernador de Durango, Ismael Hernández Veras. El gobernador. O sea, Porque yo quiero que quede claro aquí lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que este señor es gobernador o es secretario, recibe un sueldo, ¿no?, de los contribuyentes, uh-huh. Mauricio, no me equivoco, ¿no? Pues sí, así es. Y luego recibe un subsidio por su ranchito, sí, de Procampo. Y que debemos imaginar, pues, que a lo mejor no es el ideal del perfil que quisiera apoyar un programa, ¿no? Pues absolutamente no. Y de otro lado, este es otro de los grandes hallazgos, ¿no?, de esta, uh-huh, de esta investigación que ahora están ya desarrollando Nayeli y Lilia, y que bueno, a mí me preocupa muchísimo, que es justamente esta especie de esquizofrenia con la que nació Procampo y que lamentablemente no se ha resuelto a lo largo de 15 años. Te lo explico muy rápidamente. Lo que están describiendo con nombres y apellidos, con pelos y señas, Nayeli y Lilia, es algo que desde el punto de vista estadístico se refleja en el típico problema 80-20. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el 20% de las personas con mayores ingresos reciben 80% de los dineros. Es decir, los que tienen menos necesidades, los más ricos, pues, los que tienen más tierras, han recibido durante estos 15 años el 80% del total de los recursos otorgados por el Estado para el campo mexicano. Bueno, ese dato es, bueno, ya no digo escandaloso porque pocas cosas nos escandalizan, pero que quede claro otra vez, lo repito, lo que acaba de decir Mauricio Menino, con una fórmula que se aplica mucho en empresas, en los negocios, que es el clásico 80-20, en las ventas, ¿no? El 20% de tus productos te traen el 80% del ingreso. Bueno, sucede así en Procampo. Y estamos hablando de 171,000,000,000 de pesos que durante tres lustros se han entregado al campo mexicano, Carlos. Ahora, añado que este año, justamente este año, hace apenas unos meses, Nayeli, Lilia, lo comentábamos el otro día, el gobierno mexicano ha intentado un cambio a las reglas de operación, pero un cambio muy tibio, muy tímido, que ha intentado a partir del mes de mayo, es decir, ya este año, estábamos hablando del presente más tangible posible, es decir, ahora mismo, está tratando de poner un límite de 100,000 pesos por persona física, porque hasta ahora no había ningún límite a las personas físicas, sino que se establecía el subsidio en función de la tierra, independientemente de quién fuera su dueño. Esto generó, entre otras cosas, que hubiera personas, incluso funcionarios, que tuvieran muchos ranchos registrados. Tú podías tener hasta, no sé, 89 ranchos o más, más de 120 ranchos registrados, aunque fueras exactamente la misma persona. Qué horror. Mauricio, te agradezco muchísimo que hayas entrado a comentar con nosotros esto. Vamos a seguir trabajando este tema. Seguramente te escucharemos mucho más aquí en Hoy por Hoy. Como siempre, gracias, Mauricio. Yo felicito mucho a Nayeli y a Lilia, Carlos, y les agradezco muchísimo su esfuerzo. Gracias. Mauricio, buenos días. Hasta luego. Vamos a seguir nada más con algunos detalles, porque tenemos algunos audios de esto. Lilia. Bueno, yo les quería comentar de las curiosidades que hay en este programa de Procampo, porque, por ejemplo, en el caso del gobierno de Veracruz, pues el gobierno de Fidel Herrera pone como condición a quienes reciben este subsidio la compra de tractores rojos o verdes, colores identificados obviamente con el PRI, y en cambio prohíbe la compra de unidades pintadas de azul, color asociado pues obviamente al Partido Acción Nacional. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque está en las reglas, digamos, en Veracruz. En Veracruz, para tú comprar un tractor, tiene que ser color rojo como Fidel. No, exactamente. Precisamente por las lagunas que hay en estas reglas de operación, en las que no se impide o no se permite varias cosas, entre ellas este tipo de compras, pues precisamente los gobernadores hacen ese tipo de, pues, de adecuaciones a su modo. Vamos a oír. Se van a quedar aquí. Antes de irnos al corte, quiero oír lo que hasta ahora ha dicho de este escándalo el secretario, Alberto Cárdenas. Es una total mentira, es totalmente ruin aseverar de que hay subejercicio en el campo mexicano. De los 70,000,000,000 que nos etiquetó el Congreso, 50,000 ya se han orientado, ya se han asignado, ya se enviaron a los productores. Sí, señor, pero le preguntamos del otro, ¿no? Le preguntamos del subejercicio. En fin, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a estos casos curiosos y a volver a dar el contexto total de este, pues ni modo, este dinero que le damos a los agricultores ricos de México. W Radio. Voz y oído de todos. En esta mesa siguen aquí mis compañeras, buenas reporteras, ya lo oyó, ¿eh? Ya encontraron unos nombres que nos van a encantar preguntarles hoy a los Peñas Nietos y los Bus, entre otros, porque traen aparte de los secretarios de Agricultura. Claro, tú eres secretario de Agricultura en un estado que se dedica a la agricultura, tienes tu ranchito, eso es. Adelante. Bueno, pues en este caso ahora de las curiosidades que quisiéramos comentar, también están los ejemplos de, bueno, familiares o posibles familiares, porque no lo podemos corroborar 100%, del secretario precisamente de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez. Aparecen nombres ligados, pues no sé si sean sus familiares, pero aparecen en los nombres de Marcelino, Luis e Ignacio Cárdenas Jiménez, que pues por los apellidos podrían estar ligados al secretario. Y ¿en Jalisco? En Jalisco, exactamente, que está, aparecen como beneficiarios del padrón en Procampo de Jalisco. También ocurre lo mismo con Emma Barrio Terrazas, que bueno, pues también es beneficiaria del Procampo en Chihuahua y quien podría por sus apellidos ser hermana del embajador de México en Canadá y exgobernador de la entidad, Francisco Barrio Terrazas, porque además no son apellidos... No, además, ¿cómo? Son los dos apellidos, Barrio Terrazas, ¿no? Exacto. Algo nos hace por lo menos pensar, por lo menos aquí consignamos que hay un Barrio Terrazas, que hay un Cárdenas Jiménez en Jalisco, que son beneficiarios. Que además hay un, por ejemplo, también un Evaristo, Jorge Madero Muñoz, que también es beneficiario de Procampo en Chihuahua y posee el mismo apellido que el coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero Muñoz, quien también es oriundo de la entidad. ¿Cuánto dinero es el total? Lo dijo Mauricio, pero tú tenías el dato, 170,000,000,000 pesos, exactamente, ¿no? Son 170,000,000,000 pesos. Nayeli Lilia, ¿cuánto es el subsidio normal? Es decir, esta gente, ¿normalmente cuánto se asigna? ¿Cuál es el promedio, digamos, de todos los números que han visto que se le da al año a un beneficiario? Mano? Mira, varía porque justamente lo que decía Merino del cambio en las reglas de operación, ahora solo se pone como tope las 100 hectáreas, si mal no recuerdo, el tener 100 hectáreas para otorgar el subsidio. Entonces, uh-huh, te pongo un ejemplo, el Peña Nieto recibe 2,668 pesos, lo que podría ser no muy representativo, pero tenemos el caso de José Luis Fox, donde se va hasta 106,000 pesos. No hay un patrón que hayamos encontrado en cuanto a cifras, ¿no? Aquí lo importante es que son beneficiarios, gente que tiene acceso a información privilegiada y a relaciones privilegiadas. Como bien nos los dijo Miguel Pulido, investigador de Fundar, aquí tenemos el audio. Dentro de cada estado, de aquellos de los que son más privilegiados, hay una concentración, hay una distribución inequitativa en quienes reciben los recursos. Obviamente, por ejemplo, al gobernador de Tamaulipas, al gobernador de Sinaloa, al gobernador de Sonora, al gobernador, a los gobernadores que tienen la comarca lagunera, el de Durango y el de Coahuila, no van a estar de acuerdo en que haya una redistribución de los recursos del Procampo, no porque el Procampo le esté llegando a los campesinos que más lo necesitan, que quede claro. No quieren una redistribución del Procampo porque la desviación que ha tomado el programa les permite a ellos concentrar en manos de algunos agroindustriales muy poderosos muchos recursos públicos. Nada más quiero hacer una breve interrupción porque así nos pasa a veces en las mañanas. Vamos a regresar ese dato. En estos momentos la Policía Federal Preventiva, como lo hizo hace 10 días, Luis Cárdenas Palomino, coordinador de inteligencia de la Policía Federal Preventiva, está presentando a quien la Policía Federal Preventiva cree es el presunto secuestrador, y deberíamos creer asesino, de la niña Silvia Vargas, hija de Nelson Vargas. Los detalles se los vamos a tener tan pronto y termine la información. El nombre es Cándido Ortiz, de la banda de los Rojos. La banda de los Rojos, Cándido Ortiz, es a quien están presentando como presunto responsable del secuestro y, por supuesto, en algún grado, responsable también del asesinato de Silvia Vargas Escalera, hija de Nelson Vargas, un caso que conmovió a la opinión pública. Ahora que termine la conferencia, Jorge Flores, nuestro reportero allá, nos dará la información. Hoy por hoy. Regresamos a hablar de otras tragedias mexicanas, la tragedia de Procampo. decía Miguel Pulido entonces de fundar, hablaba de estas ligas, ¿no? Exacto, y de que obviamente a los gobernadores, a los funcionarios públicos que están involucrados con Procampo y que reciben sus beneficios, no les conviene pedir que haya candados en las reglas de operación para evitar justamente que los funcionarios públicos, que gente con información privilegiada sea beneficiada por Procampo, porque justamente pues sus intereses serían lesionados, Carlos. Incluso en este año hay gobernadores que han pedido que no se disminuyan los recursos de Procampo, lo cual, bueno, pues como bien dice Miguel, pues tienen muchas ligas. Sí, incluso él nos mencionaba que si una persona que recibe el Procampo y quiere impugnar este tipo de situaciones anómalas lo quiere hacer, tiene la posibilidad de presentarlas ante la Secretaría de Agricultura. Sin embargo, pues no habría posibilidades suficientes de que hubiera éxito en el deslinde de responsabilidades. Vamos a escuchar cómo nos lo dijo. Hay pocos elementos que inspiren a pensar que incluso un ciudadano teniendo la información suficiente respecto a un conflicto de intereses o a un acto, vamos a decirlo así, desviado de los lineamientos previstos en la normatividad administrativa, va esta persona, denuncia el caso, y lo cierto es que pues tampoco hay elementos para pensar que su caso va a ser exitoso. Así es, Carlos. Y bueno, esto ya deja a la siguiente legislatura con una de las primeras tareas, ¿no? De promover reformas que justamente pongan candados en las normatividades. Y impidan este abuso, ¿no? Este conflicto de intereses, ¿no? Por lo menos este conflicto de intereses. Ya no sé si será abuso, pero conflicto de intereses. Déjenme resumir antes de despedirlas. Primero, felicidades por este trabajo. Ahí están los nombres, muchos más nombres de los que ya habían salido en la prensa. Ahí están la familia de Wurz. Está la familia del presidente Fox, están varios secretarios, por lo menos secretarios de Agricultura, dijimos de Durango, Chihuahua y Tamaulipas. Tamaulipas también está el gobernador. También está el gobernador. También está el gobernador. Pocas personas. Van a seguir rascando, supongo, ¿no? Vamos. Así es. Además, toda esta información está para usted para ver, gracias a fundar en subsidiosalcampo.org.mx, y nosotros vamos a seguir... Pues vamos a seguir dando esta información. Van a seguir rascando. Sí, felicidades, gracias. Gracias. Lilia Saúl, Nayeli Cortés, reporteras en serio de W Radio. Ahora sí me voy en vivo.